and I saved you, dominating the waves with my love for you. Por arriba, arriba, arriba, irre, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. I will always love you. Then the sand blew away, and your love did too. Por arriba, arriba, arriba, irre, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. In reverse, for your true love, my darling, I'd walk on my head. Por arriba, arriba, arriba, irre, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Por favor, amigo. Tú estabas cercano, tú estabas cercano. Yo te salvé dominando las olas por tu querer, por arriba y arriba. Por arriba y arriba y arriba, diré, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Y cómo no, en la arena escribiste, en la arena escribiste, te adoraré, se borró la palabra, murió el guía por arriba, arriba, por arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para ver a la pamba, para ver a la pamba, se necesita un poco de gracia, un poco de gracia, ahora te cansiste para arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. El cangrejo camina siempre para atrás por amor de cabeza. Por amor de cabeza, yo de andar por arriba y arriba. Por arriba y arriba y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y